marché vos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria hacia la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada por lograr y colocada contra el opresor. Esta es la guerra desatada por el pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? FSLN. ¡Vamos, compañeros! Ustedes nos dan las letras y nosotros complementamos la frase. ¡Deme la F! ¡F! ¡De fuerza insobornable! ¡Deme la S! ¡S! ¡De sol de libertad! la avalancha de un pueblo que tomó su decisión.